La radio. ¿Qué hacemos todos? 33 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. ¿Viste que se iba a equivocar la gente? Ya no vamos a móvil, antes que nada. Quiero decirles que ya está el móvil en la calera porque está ahí apostado con el intendente electo. Así que ya en un ratito leemos un mensaje antes y nos vamos para la calera. Antes, le quería decir, ¿viste que se iban a equivocar? Bueno, mira, nos llega un mensajito. Usted dice con el tema de los manceros que sí. En realidad no eran los manceros. Dice, buen día, muchachos, ustedes están locos. Poner a los manceros a las 10 de la mañana, no saben la sed que me agarró. Y con respecto a la heladería más grande del mundo, está en Alberdi. ¡No! Le mandamos un saludo a Martín Huema y a todos los laburantes del volante de esta hora aquí en la Villa escuchando la Nexo. Bueno, pero no eran los manceros, eran los hacheros. Los hacheros. Se van a equivocar. No, sí, cantan igual. Bueno, ahora sí, 34 de las 11 en todo el país, estás en la radio que nos une. Estamos en condiciones de volcarnos a las calles nuevamente, Fede. Nos vamos hacia la calera, te lo habíamos dicho desde el arranque mismo del programa, el Tano Ditria, trabajo de Cari Lombardi en redes sociales para charlar mano a mano con Fernando Rambaldi, el intendente electo en la calera, quien dio el batacazo y quien pateó el tablero político en esta de las ciudades más grandes del departamento Colón. Tano, querido, te escuchamos. Sí, exactamente, Fede, estamos en barrio Cuesta la Colorada, y si no debe ser el gran ganador del departamento, independientemente de que pase lo que pase con el resto de las elecciones que aún faltan que se realicen, mira, pega en el palo, por lo que significa, por la magnitud de la calera a nivel poblacional y a nivel histórico también. No, ya estamos con Fernando, en la casa nos ha recibido, hay que decirlo, agradecido por eso. Bueno, Fernando, antes que nada, gracias por brindarnos un tiempo, por venirnos en tu casa, y felicitaciones por el triunfo. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por venir hasta acá también. La verdad que para nosotros ha sido una gran alegría. Por ahí escuchaba recién justamente un batacazo. Hemos terminado con un feudo, el feudo de la familia Rufeil, que venían gobernando hacía 16 años, y eso para nosotros es un canto de la esperanza, no solo para nuestro equipo, sino para toda la ciudad de La Calera. Fernando, te lo preguntaba recién cuando charlamos en la previa, si para vos, para ustedes, para tu equipo, también se vivió como un batacazo. Yo le decía, y deben ser, quiero hablarlo como equipo, los grandes ganadores del departamento Colón. ¿Ustedes de adentro lo veían así o se veía venir? Es un batacazo porque, como te decía recién, desbancamos a un bastión peronista. Menem solía decir que La Calera era la capital nacional del peronismo. En alguna época no perdían en una sola urna. Y hoy estamos ganando la elección. Entonces, ganar, sacar al peronismo cuando tienen un gobierno de su propio color político, cuando vienen gobernando hace 16 años, evidentemente es algo fuerte. Y es la ciudad más grande del departamento Colón hoy. Cuando se actualice el censo, vamos a pasar a ser cabecera departamental. Si lo veíamos venir, sí, porque lo venimos trabajando. Venimos trabajando justamente para poder llegar a esta instancia. Te confieso una cosa, esperamos 2 o 3 puntitos más. Así que nos enfrentamos a un enorme aparato, un aparato obsceno. Mira, te tiro un dato. Cuando salgo a la mañana, 7 de la mañana, y estoy yendo rumbo al búnker para seguir las elecciones y acompañar a mis fiscales, firmé un videíto en donde contabilicé más de 55 tráficos. En una ciudad de 55.000 habitantes, evidentemente, trajeron toda la tropa de capital. Y eso de una de las facciones del peronismo. Porque la otra facción me llegaron los datos que había otro tanto de tráfico. Y si bien no es un delito llevar gente a votar en un servicio que se puede prestar, tenemos innumerables testimonios de que iban induciendo el voto. Generalmente el puntero sentado al costado, entregando el voto, entregando la dádiva. Luchar contra eso es justamente lo que le da el cariz de épico, el cariz de batacazo. Pero nosotros trabajamos, Bruno, con honestidad, trabajamos con equipos. Desde el momento en que en 2019 nos transformamos en primera oposición, hicimos lo que teníamos que hacer control de poder. Todo eso la gente lo fue viendo. Y ni hablar cuando logramos la alianza con los cinco partidos de Juntos por el Cambio. Eso es lo que nos potenció finalmente para llegar al triunfo. Fernando, para empezar por el principio, justamente cómo se gesta esta alianza. Venís de la militancia, va desde hace un tiempo, no solo de esta elección, pero cómo llegan a conformar. Bueno, soy político de hace poco, en realidad. Yo, de origen, soy docente, tengo una maestría en historia, trabajo en una universidad privada, y empecé mi primera elección fue en el 2017, que acompañé al doctor Aurelio García Elorrio. Yo pertenezco a Encuentro Vecinal a nivel nacional. No teníamos expectativas de llegar, pero me sirvió. Cuando me presento por primera vez como intendente en Calera en el 2016, salimos segundos. Ahí se empezó a gestar lo que pasó el domingo. Porque, como te decía recién, empezamos por primera vez a trabajar de manera honesta. A ver, por primera vez en Calera había una oposición, y es lo que la gente me manifestaba en redes. Vemos por primera vez un opositor que no se vende al poder de turno, que no se vende a los negociados. Metimos más de 9 denuncias penales, 160 proyectos, muchos de ellos pedidos de informe al oficialismo, la gran mayoría ni los respondieron. La gente empezó a ver que nosotros realmente representamos una nueva forma de hacer política, cercana al vecino, tratando de buscar el bien común de ellos y no el bien del bolsillo personal, porque tenemos acá políticos que se hacen millonarios a costa del pueblo. Cuando entré en la concejalía, como primer minoría, junto a mi compañera Sofía Fernández, en el 2019, empecé a ver lo que ocurría en la ciudad de La Calera y entendimos que la forma para terminar con todo esto era necesariamente una unión de partidos. Era una unión de partidos. Y ahí fue cuando empezamos a conversar con los otros referentes de los partidos políticos. Viene siguiendo la mosquita, ya se va a ir. El rufeirismo sigue dando vueltas. No, sigue dando vueltas. Hasta el 10 de diciembre. Sí, hasta el 10 de diciembre van a estar por ahí. Y logramos efectivamente una alianza, electoral con mucho diálogo, con mucho esfuerzo, porque no es sencillo. El mismo Juntos por el Cambio tiene sus problemas internos, así que imagínate sumar un partido más como Encuentro Vecinal. Lo logramos. Dejamos de lado las grietas, dejamos de lado los egos personales, nos sentamos en una mesa y dijimos, acá el norte es la ciudad de La Calera, hay que salvar la patria chica. Y lo hicimos. ¿Y terminó siendo clave eso, Fernando, a la hora de quedarse con el triunfo? Sin lugar a dudas, porque, mira, hubo tres factores. El intendente comete el error de dividir, de doblar las elecciones. No me interesa por qué, pero es un error que comete, así lo vimos nosotros. Segundo tema, el oficialismo va separado en dos espacios políticos y nos halla en el camino. Y bueno, en tercer medida, logramos unificar a la oposición después de 20 años. Después de 20 años, la gente lo pedía a gritos, porque la única política de Estado que tuvo el rufuilismo y la Calera fue romper la oposición. Nosotros logramos unificarlo en un espacio político con gente honesta, sacamos a los indeseables. Lo digo por ser decoroso en la palabra, ¿no? Pero había concejales, supuestos miembros de espacios políticos dentro del PRO, del radicalismo, del juecismo, que no estaban trabajando por este lado. Se ponían la cara y trabajaban para el otro lado. Que después de que fraguamos la alianza, que entendieron que no tenían lugar dentro de Juntos por La Calera, se dio lo inevitable y saltaron el charco, ¿no? Así que hoy tenemos un espacio político firme en la ciudad de La Calera, que es Juntos por La Calera. Llegamos trabajando en una misma mesa y vamos a gobernar también en alianza. Hablando de gobernar, Fernando, quedan 6 meses todavía hasta diciembre, poquito más, poquito de 10 más, y sigue gobernando, en este caso, Facundo Rufael, pero en el medio también ustedes tienen que ir preparando. Digo, ¿cómo se maneja esa transición? ¿Cómo crees que debería ser, te pregunto, y cómo crees que va a ser? Es muy buena la pregunta, Bruno, porque el mismo nivel de alegría que tenemos es de preocupación, dado que el actual intendente gobierna hasta el 10 de diciembre, como bien decís. Me envió un mensaje el intendente, lo cual agradezco, felicitándonos por el triunfo, y en lo inmediato le pedí que por favor tengamos una audiencia para acomodar una transición que es necesaria. Después de 16 años de gobierno, queremos conocer lo que no hemos podido conocer en este tiempo como primer minoría en el Consejo. ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los proyectos? ¿El estado real del municipio? Tenemos una página, un portal de transparencia que en el 90% de los casos está caído, no conocemos los proveedores, la deuda en dólares, la deuda en pesos, cuánto dinero ingresa realmente, todo eso que hace una administración de un municipio que necesita ser rescatado de lo que van a dejar, es lo que nosotros necesitamos conocer con nuestros equipos técnicos. ¿Por qué el intendente no nos recibe todavía? Nos preocupa. ¿Qué va a pasar de acá al 10 de diciembre? Nos preocupa. Así que le hago el pedido nuevamente a la actual administración de que nos abra las puertas del municipio y que nos permita, ya han hablado las urnas, el pueblo es el soberano. Le he elegido que su ciclo terminó, que nos permita una transición ordenada, apelo a los funcionarios para que podamos hacer las cosas bien. Sí, pues la lógica, a ver, pensando en el bien de La Calera, ¿no? Indicaría eso, ¿no? Bueno, que vengan, esto medianamente es así, acá están los números y demás, y no que tengas que ir el 11 de diciembre, no sé qué día cae, y chocarte con cosas que por ahí no, ni te imaginas. Estamos hablando del bien de la ciudad. No sé cómo lo estarán pensando, si dejar una municipalidad devastada para poner palos en la rueda de la nueva administración. Yo le pido un acto de grandeza, eso es lo que le pido, y un acto de responsabilidad. Permítannos a nuestros equipos, que la gran mayoría ya están conformados, ingresar, porque no podemos perder tiempo. No quiero perder tiempo. Mucho me ha dicho Rambaldi, tómese un mes de descanso. No, acá no hay descanso. Acá no hay vida privada, porque somos políticos al servicio de la gente, por eso respondo a cada vecino desde mi celular, y no hay tiempo de descanso. No podemos descansar cuando tenés una calera en donde el 50% de la gente vive en la pobreza, cuando tenemos calerencias que los que no les llegue el agua potable, cuando hay problemas de infraestructura. A ver, el centro de la ciudad parece Ucrania, está devastado, calles rotas. El mismo municipio gestiona una planta depuradora en donde tira el 100% o gran parte de los líquidos cloacales al río. Todos estos problemas que nosotros venimos denunciando, venimos poniendo en la agenda, que los sufre el vecino, requieren una atención inmediata. Yo necesito que nos abran el municipio por el bien de la gente, no por el bien de Rambaldi, por el bien de la gente. Y permíteme un detalle, ¿por qué mi preocupación? Me llegan muchos mensajes de vecinos, de propios empleados y funcionarios. Dice Rambaldi, no diga mi nombre, pero tenga cuidado que en tal lugar está pasando esto. Tenga lugar que en tal lugar se han llevado esto. Son como luces rojas que se van prendiendo en lo que lamentablemente nosotros suponemos, porque ha sido un gobierno corrupto, lo hemos denunciado, pero necesitamos trabajar por el bien de la ciudad ahora. Entonces, por favor, que nos abran el municipio. Fernando, recién decías de la mitad de la escalera que la sufre el día a día, a veces nos quieren vender que Calera es solamente el intercountry. Preguntarte cómo ves Calera, cómo la notas hoy a la gente de la Calera. Calera ha crecido de manera desordenada en los últimos 20 años, ha duplicado la población. Al no haber reglas claras, al no tener una carta orgánica, eso ha sido, como te digo, desordenado. Es desordenado el municipio, no gestiona, y ha sido desordenado el desarrollo. Nosotros queremos venir a ordenar todo esto, a retomar el sentido común, a retomar la gestión y a gobernar con honestidad. Veo un municipio complicado, ¿eh? Pero me encanta porque me gusta asumir el desafío. A ver, el desafío de sacar a esta casta, a este aparato enorme, obsceno, bueno, nos fue bien. Nos va a ir bien en el gobierno porque la gente nos va a acompañar. Sí les voy a pedir paciencia. Hay dos caleras. Quiero unificar la calera. No me importa el que vive hace un mes o el que vive hace tres generaciones. Son todos calerenses. Tampoco me importa el que nos votó, el que nos acompañó o el que no. Yo voy a mirar para adelante. Vamos a gobernar para todos los vecinos por el bien común, que eso significa gobernar para todos. La veo complicada, pero tenemos un excelente grupo de trabajo. Lo hemos demostrado en la campaña, lo hemos demostrado en el tiempo que hemos sido primera oposición. Técnicos, abogados, ingenieros, arquitectos, docentes, profesionales. Yo recién te decía, no tenemos compromisos con nadie, ni con empresarios, ni con punteros, no tenemos punteros políticos. Nosotros no entregamos bolsones para ganar esta campaña, no hicimos choripanes para ganar la campaña. Es la expresión más legítima de la política entendida en el sentido de los antiguos griegos, que es la representación del pueblo, el pueblo el que delega. Entonces llegamos nosotros con la oportunidad de designar nuestros funcionarios de manera totalmente libre. No vamos a poner punteros, vamos a poner profesionales para gestionar el municipio. Por eso la esperanza de una Calera distinta está. Si pido paciencia, paciencia. En ese pedido recién nombraste que no tienen carta orgánica. ¿Está la intención de que se geste una carta orgánica que regule ciertas cuestiones en Calera? Es una de las propuestas de campaña y una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando lleguemos el 10 de diciembre, llamar a una convención constituyente. Vamos a ver cómo hay toda una serie de pasos y elementos para designar a quienes van a ser los miembros de la constituyente y darle a la ciudad de La Calera un norte, porque eso es una carta orgánica. Es que me parece raro formar una ciudad tan grande, no la tenga. Es de las ciudades grandes de Córdoba, es la única que no tiene carta orgánica. Hay una intencionalidad por detrás, ¿no? Cuando no tenés una ley clara, a río revuelto van a ser pescadores, ¿no? Y los que vienen pescando hace 16 años han ganado con este río revuelto. Queremos ordenar las cosas. Queremos ordenar las cosas. Incluso más de uno se me acercaba, está bueno no tener carta orgánica. No, estoy muy equivocado. Quiero ordenar, nosotros nos debemos a la ley. Estamos por ahí, nos debemos justamente a la ciudad, nos debemos a los vecinos, porque en eso consiste el sistema representativo. Va a ser una de las primeras medidas, junto a lo que es el plan de seguridad. Voy a llenar de cámaras el municipio. Voy a llenar de cámaras el municipio. Nos estamos capacitando en todo lo que es seguridad digital. Hemos ido a foros. Tenemos personas que son expertas en seguridad, gente que ha estado en la policía, un excomisario que nos va a acompañar para tener un enorme centro de monitoreo y trabajar sobre todo en lo que es la prevención del delito, que es lo que le toca al municipio. Vamos a trabajar en el plan hídrico integral. La Calera se da algo muy curioso. Tenemos la planta potabilizadora que provee agua a todas Sierras Chicas y sin embargo hay barrios, como Cuesta Colorada, que nos cortan el agua toda la semana. Y ni hablar de la calidad del agua. Y la responsable de la distribución del agua es el municipio, porque está municipalizado el servicio. Entonces tenemos que agarrar un sistema que lleva por lo menos 15 años de desinversión, de mala gestión, y aceitarlo. En esto, viste, como el auto que no le prestaba atención en 15 años no arranca más. Bueno, eso vamos a tener que levantar. Plan de seguridad, plan hídrico, carta orgánica, infraestructura, el tema del saneamiento del río. Le queremos dar otra mirada a la ciudad. Hasta estoy pensando en un futuro logo, ¿no? Viví La Calera. Quiero romper con la idea de la ciudad dormitorio. Quiero que los calerenses puedan vivir su ciudad, puedan vivir su río, puedan vivir las sierras, puedan tener sus espacios de ocio, puedan disfrutar de la Laguna Azul, puedan hacer las travesías en las sierras que tenemos acá. Es cambiar una cosmovisión de la ciudad que queremos, porque la ciudad está estancada 30 años a la fecha. Sí, y una ciudad que tiene absolutamente de todo, digamos, para no ser una ciudad dormitorio. Tiene un potencial enorme, Calera. Tiene un potencial enorme. Somos la puerta de entrada a Sierras Chicas, sierras, ríos, la gente de Calera, la gente que quiere progresar y que muchas veces la han tenido sumida en la pobreza, donde no hay oportunidades. Queremos traer industrias, queremos traer un parque tecnológico, que la gente no tenga que estar pidiendo en el municipio la posibilidad de ser becario para cobrar 30.000 pesos por mes, sino que puedan tener empleos de calidad. Desarrollarla. Que el desarrollo venga equilibrado con el medio ambiente. Esa es la idea. Pero bueno, sí, hay un gran potencial. Ahora hay que gestionar para desarrollarlo. ¿Ya empezó la gestión? ¿Ya empezó? La gestión nosotros la empezamos hace años. Hace años. Los proyectos hace años los hemos llevado incluso al Consejo Deliberante. Muchos de esos proyectos, por ejemplo, el de presupuesto participativo. Presupuesto participativo donde vos dedicas un porcentaje del presupuesto para que el propio barrio en votación directa decida qué hay que hacer, porque quién mejor que los vecinos conocen cuál es la prioridad del barrio. Obviamente nunca lo aprobaron. Entonces vamos a avanzar en ordenanzas con presupuesto participativo, que nunca nos quisieron acompañar en el Consejo. Ingreso al municipio con concursos. O sea, vamos a terminar con la dedocracia. Basta de que entre el amigo o el puntero de los Rufai. Vamos a hacer que todos tengan igualdad de oportunidades, porque tengo que hacer un Estado eficiente entre el más capacitado para que la ciudad optimice los recursos que tiene. Fernando, la última, y agradeciéndote, preguntarte de lo personal, qué decía la familia antes y después, porque te enfrentas a un aparato complicado. Ahora vas a gobernar una ciudad grande, como decís vos, la más grande del departamento. Nada, ¿cómo lo vive la familia más del político? Tengo, lo digo con orgullo y con agradecimiento, una familia, primero una esposa que me acompaña, que vale oro, que ha estado en todas, no tiene vocación política ella, pero me ha acompañado siempre, desde el momento en que nos casamos hace 5 años, entendimos que el matrimonio es eso, ¿no? Es compartir una vida, llegar a la santidad juntos, porque así es como yo veo mi vocación política, y compartir el yugo. Yo acompaño a ella en su vocación, es contadora, y ella me acompaña en la mía. No tenemos la posibilidad de tener hijos, bueno, le dedicaremos el 100% del tiempo a esto, que es ahora la ciudad, porque a ellos nos debemos. Tengo por detrás unos padres que me han educado en todo esto, y yo se los agradezco profundamente. Lo que soy se los debo a ellos. Tengo 8 hermanos que también han apoyado, tengo 25 sobrinos, el otro día decía en el festejo 23 sobrinos, y mi mamá por bajo me decía 25 ya, 25. La vieja siempre corrige. Siempre corrige. Que también nos han apoyado toda la familia. Bueno, casualmente, porque la vida nos ha llevado, los 5 varones vivimos en Calera, 5, las 3 hermanas están en otros rumbos, y nos han apoyado... Siempre nos han apoyado. Yo se los agradezco de corazón a toda la familia. Así que es un gran desafío, pero nos han formado para esto y nos acompañan. Así que yo se los agradezco de corazón. Y permíteme un agradecimiento final también, ya que estamos en agradecimiento, a todo el equipo que han estado trabajando, algunos de hace 5, 6, 7 años. Ninguno cobra un peso, ¿eh? Ninguno cobra un peso. Abogados, arquitectos, ingenieros, comerciantes, vecinos de a pie, gente que se sumó y que fuera de su horario de trabajo porque tenían que llevar el pan a su mesa, durante 5 años nos acompañaron en esto que, como dije, es la expresión más legítima. A todos los que nos votaron y confiaron en que se podía dar este batacazo, de corazón se los agradezco. A los miles de vecinos que me escribieron, que a algunos todavía no les he llegado a responder, que también les pido paciencia. Recuerden que hoy sigue gobernando el actual intendente. Nosotros empezamos recién el 10 de diciembre. Y a los que no nos acompañaron, también les agradezco, porque muchos me escribieron deseándonos suerte. Voy a gobernar para todos. Así que, bueno, a ustedes me debo, porque esto es un cargo de servicio. Les pido que si llegamos juntos, me acompañen también en este gran desafío. Fernando, gracias por recibirnos en tu casa. Felicitaciones por el triunfo. Ojalá que sea una buena transición y posteriormente que puedas tener una buena gestión para el bien de la casa. Gracias, Bruno, y gracias a Radio Nexo por la entrevista. Chicos, el intendente electo y que a partir de diciembre manejará los destinos junto al equipo, obviamente, de La Calera. Muy buena nota, Tano, mano a mano con, si se quiere, el hombre o la cara de las últimas jornadas, de las últimas semanas aquí en Sierra Chicas. Excelente, ya vamos a estar posteándola a través de la web y a través de las redes sociales. Abrazo, Tano, querido. Gracias, chicos. Ahí está el Tano Ditria, mano a mano con Fernando Rambaldi. Dejó muchos títulos, ya gracias al gran laburo de Mati Candoli, vamos a tener la nota desglosada allí atrás.